Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti, y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. ¡Qué divertido! ¿Qué había de verdad o en qué se basaba la leyenda de Durruti? Obrero revolucionario desde muy joven, había organizado barricadas, asaltado bancos, arrojado bombas, secuestrado a jueces. Condenado a muerte en tres países distintos, había pasado por las cárceles de medio mundo. Criticó duramente a los comunistas. Estaba contra los republicanos y los socialistas porque decía que habían traicionado la revolución. Nadie se atrevía a escribir la historia de su vida. Parecería demasiado novelesca. La sublevación de Franco y los militares vino a fastidiarnos todo lo que habíamos hecho. Íbamos a fábricas, comités obreros, hacíamos esas actividades de las Juventudes Libertarias de Barcelona. Yo pertenecía al grupo Quijotes del Ideal de Grecia, hasta que me incorporé a los aguiluchos y caí herido. Se cometieron toda clase de errores, claro. No se conocía ningún tipo de estrategia y cada columna pues se arreglaba como podía. Durruti era un hombre que se ponía toda disciplina de cuartel, porque decía que eso conducía a la brutalización. Todos lo querían, lo consideraban como uno más entre todos. Primero que hacíamos era borrar las huellas de los caciques. Se fusilaban los que no habían podido huir, salvo que los del pueblo hablaran bien de ellos. Luego se cogían en el ayuntamiento los registros de propiedad y se quemaban. Y se reunía a todos los habitantes y se les explicaban los principios del comunismo libertario. Entonces se constituía la asamblea para que opinaran todos libremente y se organizaban las cosas según el acuerdo de todos. Estoy seguro de ello, puesto que conviví muy de cerca en el frente con los campesinos de las colectividades, que eran voluntarias, eran espontáneas, ya que no se forzaba a nadie a realizarla. En Calanda, de 4.500 habitantes, 3.500 éramos de la colectividad. Los campesinos se repartían las tierras, el ganado y los aperos de labranza. 34 litros de aceite por cabeza para el año. Patatas, alubias, un litro de vino diario. Leche había poca porque solo teníamos 14 vacas. Se sustituyó la moneda por cupones que daban derecho a alimentos y a ropa. Las cantidades de cada uno se apuntaban en un libro de cada vecino. Se implantó el colectivismo libertario con todas las consecuencias, allí todo era de todos. No había cárcel ni había guardias, aunque el frente estaba a 50 kilómetros. También se creó un Ateneo. Una especie de Arcadia, porque no teníamos alcalde, no teníamos guardia civil, no teníamos curas, no teníamos cacique, solo estábamos los ciudadanos. Todo esto terminó cuando en el otoño del 37 las tropas de Lister, de campesinos, de las brigadas internacionales, ocupan todo el Bajo Aragón, vuelve otra vez las tierras a sus dueños y vuelve a funcionar el dinero y vuelve otra vez como estábamos antes. La actitud del Partido Comunista de postergar toda la acción revolucionaria a la victoria, y los movimientos libertarios consideraban que era imprescindible hacer la guerra y la revolución simultáneamente, ya que habíamos de contar con el pueblo, porque en cualquiera de los casos no se podía ganar solamente en la guerra. Y se sacrificó la revolución por la guerra, que luego encima se perdió. De julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.

no requete, rojo pendón, negro color, luchemos hermanos ante la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, irían al coro gritando, libertad, libertad, libertad. De vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Se celebra pues en la Universidad de Salamanca el Día de la Raza. Y entonces Millán Astray, que se levanta y dice, ¡muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Lo de general que quería matarle. Bueno, un lío espantoso. Y se metió en su casa y ya no volvió a salir. Menos mal que Pemán por echó una mano, porque si no, le aseguro que le podían haber hecho pues lo mismo, igual que a Lorca. La nuestra es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. Esto es la militarización africana pagano-imperialista. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco, que se ve arrastrado en ese camino de perdición. La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Todos cuantos están emigrando no volverán a España. No podrán volver, como no sea vivir aquí desterrados y envilecidos. Wir gehen zusammen. Lo mir Nikolai kellen, ba grob mit der Mame. Hey, hey, da loi Polizei, da loi Samen der Schabien. Brasse! Nächten hat geführt, hat Wegele mich. Heint ist geworden, a Kapitali. Há de assistir aos pobres livres do jogo, espezinharem o verdugo da burguesia a surgir e depois, quando existir, o ideal que vem dar resplendor e bem-estar, incitar patriotismo, a miséria, o anarquismo. Por base condenar. Mas o povo sossegado esfacela-se sobre a tortura quando o seu mal tinha cura. O ideal desejado quer viver materializado nas garras do servilismo. Vai elegando o abismo à fanática humanidade, pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo. Pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo. In 1926, after a succession of unstable governments and even civil war, there was a right-wing coup d'etat. Portugal became a fascist dictatorship. El que es creyente, igual se cree esto de esta religión que lo otro de la otra, que es lo contrario, y que la otra, lo de las más allá. Y el que no es creyente, sino que es descreído, le ocurre exactamente lo contrario. Y yo debo ser descreído, porque yo tengo la sensación de que no me voy a encontrar, cuando me muera, con ninguno de mis amigos muertos. Yo tengo esta creencia, y eso es lo que me produce, digamos, el llanto. El llanto cuando desaparecen. Algunos no creyentes, de todas maneras, dicen que son no creyentes, pero que les gustaría, les encantaría serlo. Les encantaría ser creyentes. ¿A ti te pasa eso? Hombre, claro, seguro en lo que haya que creer. Si hay que creer en el paraíso de Mahoma, pues a mí me gustaría ser creyente. A mí me gustaría mucho más creer que cuando yo me muera iré a un sitio lleno de huríes y que no tendré problemas de la vivienda ni de las enfermedades ni nada. ¿A quién puede no gustarle eso? Claro, sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Eso me parece que es exactamente lo mismo. Hay una lumbrera Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Vale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas, igual que a las maduras, van a las duras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Santa Patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. Los ministros españoles lo hacen todo del revés. Unos andan de cabeza y otros piensan con los pies, y otros piensan con los pies. Romeo Murría ha incrementado mucho la plusvalía. Flora Tamayo, ponerle de ministro ha sido un fallo. Son Baliño y Muñoz Grandes, de los que no se reprimen. Forma con Martín Alonso el sindicato del... El sindicato del... García jugaba con pistolas desde muy niño. Era muy raro que no se le escapara ningún disparo. Alonso Vega parece una persona bastante fiel. Son que son traiciones. No es muy frecuente hallar un argumento tan contundente. Es obsesivo saber que hay un ministro tan impulsivo. Hay criminales que llevan las estrellas de... La segunda parte es donde dicen los ministros españoles

van viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure, després farem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar, van volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Sé que és millor. Van menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix. Com un loco, desesperado, a proponer algo para ser algo. El Che, de cierta forma, le gustaba ese tipo de personaje. Yo no he sabido las cosas, pero no he sido acomplejado nunca. Yo no he tenido complejos nunca. Él le propuso al Che una serie de puntos en la que el Che no le dio mucha credibilidad, no le mostró mucho interés. Pues él cogió los billetes, los miró y los guardó. Cuando llegara a Cuba, él vería qué es lo que pasaba, que él lo propondría. Mal, mal no me cayó bien. Lo vi frío, no lo vi con esa pasión, ese entusiasmo, esa inteligencia que podía haber tenido hacia mí. No lo vi. A los pocos meses el Che contestó con un no. No veía claro que con ese plan devaluaran el dólar. Era como el daño que le podía causar una pulga a un elefante. Fue una pequeña decepción para Lucio, pero al menos había podido comprobar el potencial que podían tener las falsificaciones en su lucha. Mayo del 68 aquí es una explosión de libertad. Se me han quedado porque es el tiempo en que yo conozco a Ana, guapa, de medios refinados, católica, francesa, estudios superiores, burguesía, todo lo contrario de lo mío. Pero yo creo que la pasión que yo manifesté es lo que verdaderamente le entusiasmó. Au départ, j'avais pas trop envie de cette relation, mais Lucio, avec l'art qu'il a de quand il veut quelque chose, il faut absolument qu'il obtienne. Donc il a, par un jeu de provocation, écrit que de toute façon, on était en plein 68, donc il savait qu'il allait m'atteindre en disant cela, que finalement, si je voulais pas sortir avec lui, c'est que j'étais qu'une petite bourgeoise, enfin des trucs comme ça. Bon, et ça m'a vraiment, ça, par contre, ça m'a interpellée. Enfin, j'ai trouvé qu'il fallait être gonflé, quoi, pour me dire ça. En una de las manifestaciones, nos refugiamos en un cine. Y a la salida de la policía, cuando íbamos saliendo, pues nos matracaban. Y a Anne le pegaron bastante y estaba cojeando, no podía andar. La dejaron pues jodida. Y al domingo fue a casa de sus padres. Sus padres tenían una pequeña industria de fontanería, de todo. Estaban comiendo y le dice a su padre: papá, lo que tienes que hacer ahora es, tu empresa ya no te pertenece, le pertenece a los obreros. Tienes que ponerla en autogestión. Y el padre le dice: hija mía, ¿y qué es la autogestión? Y dice: nada, pues lo que te estoy diciendo, que la empresa es de todos y tienes que ponerla al servicio de los trabajadores. Y el padre le contesta: hija mía, no te pegaron bastante la policía. Thank you. Mayo del 68 había despertado muchas euforias, muchas de ellas efímeras. Las inquietudes de Lucio salieron reforzadas y creó una imprenta para apoyar distintas luchas revolucionarias junto con varios amigos. La intención inicial era crear pasquines, afiches, publicidad contestataria y anarquista para distintos países. No nos damos cuenta ahora, pero entonces una simple octavilla era muy sagrada en España. Y cierto día, pues yo les dije a ciertos amigos de ahí, oye, ¿y no sería fácil imprimir el documento de identidad español, puesto que puede servir para muchísima gente y salvar pues cantidad de gente? Y claro, se rieron porque, claro, el documento de identidad español pues era muy difícil hacer. El DNI español era una compleja combinación de 7 colores y lo más complicado era separarlos. Lucio se presentó ante un conocido impresor anarquista de París y le planteó su idea. A pesar de sus reticencias iniciales, el impresor acabó haciéndole el trabajo. El DNI solo fue el primero de otra serie de documentos. Con esos documentos ya se alquilaban coches, ya se alquilaban pisos, ya se abrían cuentas en cualquier sitio y eso nos abrió las puertas. Es un documento que hay que hacerlo, que te vas a jugar la vida, la libertad, pues tratas de imitar lo mejor posible. El pasaporte es la seguridad mayor. La primera motivación es la libertad. El poder viajar, el poder un español poder quitar, marcharse de aquí, ir a otro país sin que sea conocido y vivir pues como pueda vivir. El objetivo era ese, sobre todo los refugiados y gente que estaba perseguida. Una de las cosas que era muy difícil hacer, y fíjate tú si es simple, los pasaportes tienen las esquinas recortadas en redondo. Por eso tuvimos que traer una pequeñilla máquina de América. Une fois donc les pages, les passeports imprimés, ça consistait à coudre donc le passeport, mais avec des points bien particuliers, tout, moi, trois. Et c'est moi qui ai donc réalisé cette face-là, en tout cas des documents. Ces documents-là ont servi en grande majorité pour permettre à des gens d'être en sécurité. Viene aquí un colombiano, sale por la calle, entra en el metro, la policía le pide los papeles. El colombiano le da los papeles, ¿comprendes? ¿Cómo se llama usted? Pues ahí lo tiene, José Luis. Pues José Luis está aquí y el hombre se marcha tranquilamente. Va a un banco y quiere abrir una cuenta. Pues si él presenta su documento de identidad, pues él abre su cuenta. Si vas, por ejemplo, a pasar una frontera, el documento tiene que estar bien. Si no está bien, pues te juegas la libertad. Aunque no sea perfecto, perfecto, perfecto, según qué cosas pasan más fácil que otras. Por ejemplo, los documentos de identidad a nivel policiaco hay que tener mucho más cuidado. Para inscribirte, por ejemplo, para que te den los documentos de identidad aquí en Francia, no vas a ir con los falsos españoles. Eso no puedes hacer. Todo esto vale pues para alquilar, para robar, para mentir. Esto no vale para ir a engañar a la policía. La policía no puedes engañarla. Hombre, los anarquistas no se casan. Los anarquistas se juntan y no se casan.

y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca en candente yerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal. Sí, vaya papada que tiene. Y oye, tú, a que tu padre es médico. Sí, de pulmón y corazón. Y, ah, ya, sí, es más que verte. Visto uno, visto todo, joder. Digo, bueno, papada. Digo, no me insultes. Digo, venga, que digo, por favor, está McDonald's. Y se queda como extrañado y tal, tuve que insistirle. Digo, oye, por favor, está McDonald's. Dice, oiga, oiga. Digo, ¿cómo que oiga? Yo cuando voy al bar Imanol, está Imanol, ¿no? No, es que no es lo mismo, esto es una franquicia y tal. Digo, digo, ¿quieres que te meta un puñetazo? Dice, bueno, deme usted una hostia. Digo, no. Digo, ¿está McDonald's o no está McDonald's? Dice, bueno, está detrás haciendo una inspección fiscal. Pues dile que sale, coño, no me lo voy a comer. Sale McDonald's, empezamos a hablar en inglés, en español. Bueno, en inglés, yo en español. Y ahora digo, oye, así con buen rollo, digo, oye, Mac, para romper un poco de hielo. Digo, oye, Mac, digo, digo, don't break my heart, porque... Se quedó como extrañado y tal. Digo, que no tengo más idea. Digo, bueno, ¿me vendes el budget? Dice, ¿este? Digo, no, la cadena mundial, everybody. Dice, sí. Digo, ¿qué me costaría? Dice, unos 11.000 millones de pesetas. Digo, mira, tengo dos bolsillos del pantalón, elige uno de los dos. Dice, el abultado. Digo, ¡ay! ¡Qué listos soy los tejanos, cabrones! Que ya le doy los 11.000 millones y tal. Digo, cuenta la pasta, McDonald's. Y una vez que cuente la pasta, coges toda la cultura gastronómica esta de mierda que has traído, toda la grasa, toda la porquería, te van aquí corriendo con viento fresco. Sorry, we nice. Vamos, vete. Y he puesto un negocio. ¿Y qué negocio es ese? Tengo una cadena mundial de locales vacíos. A lo mejor empiezo perdiendo, pero he hecho un bien a la humanidad. O sea, una ONG, yo solo. Prueba en los negocios o te tienes que arriesgar, claro. Sí, que estaba yo pensando. Ayer lo que me pasó, no te lo he contado. No. Que me dio un voltaje. Franco encontró una España maravillosa, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llenos de manos. ¡Arriba España! Somos católicos de la seguridad social. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de la Seguridad Social nos ayudará, señores. Defendemos nuestro terrorismo, que sacrificó su vida por la patria. ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en un coche! ¡Nos están destrozando todo! ¡Los católicos apostólicos nos destruyen, nos deshacen todo! ¡Carrero Blanco, cómo murió en un helicóptero! ¡Arriba España! ¡Comunismo y la masonería! ¿Cuánto tiempo lleva aquí vendiendo patatas? Casi 2 meses. ¿Y cómo va el negocio? Regular, ni va ni bien, pasando calor, frío. ¿Pero cuánto es lo que venga por el ciclo o paraquedista? Paraquedista. 180 saltos manual automático. Fuerzas especiales. Paraquedista. Hace 35 años, cuando vino Franco, era un tío que decía que era criminal, pero seguía España. Vemos que está aquí en la cuneta. Sí, aquí estamos tirados. Y encima, los municipales me quitan a veces cuando hay traficantes de droga que están matando la mitad de la juventud, que yo los cogería a todos y los mataría sin sentimiento alguno. Los picaba como se pica un cochino. Y los correría. En palo que hay en España, cada uno por el huevo, narcotráfico. Tenías de estar muerto todo, hijo de la gran puta, le cago en su puta madre, hijo de la gran puta. Y así lo digo, con todo mi corazón, ¿vale? Y que quiera venga, porque la sociedad no está bien. Te lo digo, un hombre con poderío, con fuerza. Hay más que ladrones, alcaldes, todo, y no le corto un pelo. Se lo digo en la cara, y se tengo que meter en las aulas para partir la casa, la parto, que no me escuendo. El que lleva razón no se escuende, ¿entiendes? Si no cabreo, no me cabreo. El país está hundiendo. 4 millones de parados. ¡Qué vergüenza de vida! A esta gente

Bueno, te voy a contar un caso que me pasó en el paro. Eso no lo he contado yo, no te lo he contado yo a ti, ¿no? Fui al paro antes de que me cogió el coche. Fui a sellar. Esto es de verdad, ¿eh? Que me está escuchando mi amigo y además esto no te lo he contado yo a ti en el programa. Te he contado lo de cuando me cogió Nara la Guardia Civil, te he contado esto, lo de mi perra, esto. Y llegué allí, sellé y llegó un tío, uno de Valencia, con el coche. Señorita, necesito 4 chavales joven para descargar un trailer de botellas de aceite. Y lo escuché yo. Joven, de 20 a 20 a 30 años, y que sean gordos. Pero en esa época estaba como el fideo, finito. Y le vamos a dar 20.000 pesetas a los 4 que se apunte. Y hay que descargar un trailer de botella de aceite, dije yo. Un trailer de botella de aceite a 4 garrafas en cada mano. En media hora el trailer está terminado. ¿Me apunto yo? Juanjo, ya, sí. Pum, pum. Y hay uno. Y mi amigo que vino también conmigo, de las Candelarias, se llama Gregorio. Gregorio. Yo también me apunto. Vale, otro. Y otro que estaba allí, que estaba sellando. Yo también. Y otro. Yo también. Ay, Dios, el valenciano. Ya están los 4. Pero como yo soy tan bueno y tan noble, había uno allí muy canido, más canido que yo. Y tenía, mira, estaba sellando. Y dice, mira, tengo 3 hijos parados. Da igual que vaya yo. Y esas 20.000 pesetas nos las repartimos entre los 5 y cabemos a 4.000 pesetas cada uno. Y yo, vale. Digo, tío, ¿estáis conformes? ¡Vámonos! Nos llevó el tío en el coche. Nos llevó ahí a una fábrica que hay bajando el puente de Ramos y Caja. Una fábrica de aceite que hay ahí. Que vamos, había. Esto de que le echar polvo al aceite, polvorina de esas. Entramos en la fábrica y cuando nos vieron entrar, ¿esta gente son los más gordos? Sí. Oh. Ay, Dios mío, el tío entró, el de Valencia nos metió para adentro, el del chofer, del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes seis los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, que era el mayor. Juan Joya, firma aquí por si hay un accidente, ¿no? Que te lo paga la empresa. Uy, el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. ¿A qué hora vaya a terminar? Digo, son las 10. A las 12 de la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chanda. Pon. Entra para adentro, un tunigua como este. Y vi el camión. El camión era como de aquí, a la salida del túnel este. Un trailer. Quitarle el tordo. Y pues lo quita el tordo. La cuerda, el tío se quita del medio. ¡Ah! Era el saco de cemento. ¡Jesús! ¡600 sacos! Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos, Jesús. Tenía que llevarlo. A otro revés, a otro túnel. Y me daban otro saco para el otro, para llevarlo de pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. 600 para allá y otros 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya, mira, cogía los sacos en tú, se partía y venía el camionero. ¡Todavía voy por ahí! ¡Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde! ¡Y voy por la mitad! Le digo, no te quedas. ¡Esto! ¡Si no le ayuda a la fábrica, el camión lo está! ¡Esto me daba mi saco y me caía al suelo! ¡Yo ya cogía los tacos, los arrastraba! ¡Que allí venía el camionero! ¡Todavía está ahí por ahí! ¡Pararon más una hora para que nos dieran el bocadillo! ¡El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia! ¡Entonces no uno echa una ayuda a la fábrica, el camión no sale! ¡Ahora lo descargué! me dieron las 4.000 pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entro. Dejadme bien los datos por si mañana entro otro cambio. Digo, conmigo no. ¡A mí ya no me cogí más! Cuando yo vi el saco de mamé, digo, ya no vengo más. Ahora fui al otro día al paro y no veo la que la arme a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo, que mira, todavía me duele la columna vertebral. Ahora el tío del camión no lo vi más. Se fue. Y ya no descargué más, porque todos los sacos que partimos no vea. Por eso lo descargué. 1.200, 600 descargar y 600 llevarlo al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una vez arriba y me encerré con los sacos y tuve que tirar otra vez los sacos para afuera porque me quedé encerrado. Por eso me ha pasado. Y tengo todavía la ficha en el paro. ¿Y qué te queda? Y me dijeron, ¿te llamamos otra vez? Digo, a mí ya no me llamáis para esto, Ana. ¿Y lo que te queda? Porque calor, ¿no? Con el aire.